comerciante bastante conocida porque ella hace muchos años que está instalada en una esquina importante de la ciudad de Santa Rosa, Gil y Irigoyen. En ese lugar ella está instalada desde hace muchos años, ella se llama Susana, y también estamos con dos vendedores, en este caso dos senegaleses que están muy son muy conocidos acá en el centro de Santa Rosa y también hace muchos años que están trabajando y por supuesto que no quieren perder ese lugar de trabajo y también de visibilidad hacia los vecinos que recorren el centro de Santa Rosa. Buen día, Susana, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, contanos la situación. Bueno, nos acabamos de enterar ayer de que otra vez, como el año pasado creo que fue, que nos sacaron de la calle, ahora otra vez nos quieren sacar, no nos quieren dar el permiso para seguir trabajando, como hay mucha gente que sabe que nosotros trabajamos con un permiso municipal, si no tenemos ese permiso no podemos abrir el puesto, donde el cual nosotros pagamos todos los meses. Bueno, queremos una respuesta, a ver que nos den una solución, porque nosotros somos casi 30 que vivimos de esto, y bueno, y lamentablemente la situación está mala y no nos pueden dejar de un día para otro sin trabajo. Necesitamos una respuesta ya. ¿Les dijeron que no les van a habilitar los puestos? Nos dijeron que no nos iban a habilitar más los puestos, que había salido una ordenanza, la ordenanza nuestra está vigente, así que por lo menos nosotros necesitamos que nos den una respuesta por qué nos sacan una ordenanza de un día para el otro cuando la ordenanza está vigente todavía. No nos pueden decir que no podemos trabajar más y no nos pueden habilitar más los puestos. Mínimo nos tienen que avisar por lo menos con 6 meses de anticipación para que nosotros podamos tomar una solución a todo esto. ¿Ustedes se van a reunir con alguien o vienen a pedir una reunión? No, nosotros nos vamos a reunir con Alba. Alba Fernández, estamos hablando de la concejal. Sí, de la concejal, sí, sí. Nos vamos a reunir con ella, que ella siempre está dispuesta a atendernos. La verdad que es la única que no nos da la espalda. Y bueno, y acá estamos, vamos a ver qué solución nos da. Yo hoy a la mañana lo encontré al intendente, hablé con el intendente y el intendente me dijo que él no estaba enterado de nada de lo que había sucedido, que me iba a tener una respuesta. Bueno, espero que la respuesta me la dé para antes del mediodía porque yo necesito trabajar. Por lo tanto, nosotros no nos vamos a ir del lugar donde estamos, vamos a seguir trabajando. Y bueno, nos dijeron que nos iban a levantar los puestos y venimos, si nos presentamos, yo voy a trabajar. Que venga quien venga a levantarme el puesto, yo no me voy a ir del lugar de mi trabajo. Talaguirre dijo que él no estaba enterado de nada, pero ustedes dicen que hay algo firmado de él. Sí, él nos dijo que no estaba enterado de nada, pero supuestamente a nosotros nos dijeron que él había firmado una resolución nueva. Contanos cuántos años hace que estás trabajando vos aquí en el centro de Santa Rosa. Y debe hacer más o menos 5 años que estoy, o más. Sin ningún problema. Mientras ellos no estaban, esta gestión no estaba, no hubo nunca ningún problema. Desde que ellos entraron, esta es la segunda vez que nos quieren sacar. Bueno, gracias, Susana. Vamos a pasar a hablar con algunos de los otros muchachos que están aquí.